Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Aquí estamos, 19:08, Oscar. Bien. Tenés un tema que me interesa. Sí. Tenemos el expresidente de allá por Qatar. Y hay un par de cosas. Vamos a ver primero esto, que es lo que había encontrado, que la Fundación FIFA, que la preside, no casualmente, Mauricio Macri, financió viajes de alumnos. Viste, hasta ahí no está mal. Pero qué bien. Chicos que no tienen. Bueno, claro. Sí, el tema es que es un colegio de que la cuota sale 80 mil pesos. Cuesta 80 mil pesos este colegio bilingüe en San Isidro y General Pacheco. ¿80 mil pesos por mes? Mensuales. Ah, mensual. Wow. Sí. Es bastante elitista, te diría yo. El director de la sede de San Isidro fue director de educación del gobierno porteño. Mirá cómo cierra por todos lados. Claro, bueno, son todos amigos. Son amigos, claro. Sí, exactamente. Regaló viajes a Qatar, alumnos exclusivos, este colegio exclusivo privado. Fue en el marco de un programa educativo que la organización FIFA llevó adelante junto a escuelas de todos los países participantes de la Copa del Mundo, el Pilgrim's College, se dice algo parecido. Pilgrim. Fue la institución elegida. Pilgrims, ahí está, Pilgrims. Son los peregrinos, los peregrinos. Claro. Institución elegida para representar a la Argentina. O sea, bueno, van a representar hijos de ricos. Los hijos de la primera línea de pro iban a ir, la gente Esteban Bullrich, por ejemplo, los hijos de Jorge Macri, son cuatro estudiantes de peregrinos, del colegio peregrinos, que fueron a Qatar. La Fundación Generation Amazing, con patrocinio de la UNESCO, la Fundación de Qatar, en fin, un par de estas fundaciones que tienen que ver con este mismo tipo de gente. Philippines College fue fundado en el 82, educación católica, por supuesto. El director, mira un detalle que no está, no es un detalle, pero te lo comento así, aparte de esta gente que llevó a los hijos ahí, el director general de la sede de San Isidro se llama Maximiliano Gulmanelli. Un hombre, obviamente, vinculado al partido el PRO, fue director general de educación de gestión estatal del gobierno de la ciudad. O sea, ponen en la gestión estatal a un director que viene de la función privada. Claro. Digamos, no tiene nada que ver, no importa. Aparte de eso, Bullrich fue el titular del área, también se desempeñó, se había desempeñado antes de ahí, director de hogares de la Fundación Felices los Niños. Que dirigió ¡Felices los Niños! Exactamente. La del cura Grassi. Exactamente. Fue director de hogares de la Fundación Felices los Niños. Bueno, el cura Grassi está preso. Está preso, sí. Qué terrible, terrible. Que, bueno. ¿Cómo junta una cosa con otra y cómo da un poquito de vergüenza ajena? Bueno, ¿no? Es su gente. Eso es, Oscar, claro. Sí. Bueno, sí. Acá cabe justamente para determinado sector, por ejemplo, para el expresidente y para este director, este ex ministro o lo que fuera de... No, director de director. Enseñanza pública y demás en la ciudad de Buenos Aires. Cabe exactamente la palabra vulgar. Sí. Estos niños que fueron, o estos jovencitos adolescentes, no sé si serán niños o adolescentes, pertenecen a una clase que para determinado sector de nuestra población no es vulgar. Claro. No es vulgar. Claro. Porque lo vulgar es lo popular. Lo vulgar no, es lo... Con 80 mil, no, exacto. 80 mil pesos por mes, no, no creo. No, claro. Lo vulgar es claro, lo contrario de lo elitista. Y lo elitista es para las minorías. Para las extremas minorías, y que esas minorías a las cuales me estoy refiriendo son las minorías económicamente hablando, ¿no? Exactamente. No, sí, terrible, exactamente. Oscar, terrible. ¿Querés que te cuente algo que... mira, el nombre suena medio o hace esbozar cierta sonrisa, Oscar. Pero no me parece que sea gracioso. Pero el nombre, el título de esto... Hay un virus del camello en Qatar. Lo escuché, pero no supe mucho más. Virus del camello. Lo pasé por arriba. Virus del camello, qué raro, Oscar. Bueno, lo primero que uno se dice es, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tratamiento hay que tener para la enfermedad que provoca este virus? Bueno, todas estas preguntas son las que se están formulando los miembros de la selección francesa, porque se sospecha que en la intimidad del seleccionado francés puede ser que haya 3 jugadores que han contraído la enfermedad. Es una enfermedad, una infección respiratoria grave, bastante similar a la que produce el COVID-19 y que está causada por ese virus llamado virus del camello, que es un virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Así como lo escuchas. Si bien la enfermedad esta del virus, provocada por este virus, surgió ya hace varios años, se parece que se ha demostrado que en estos últimos es aún más letal que la enfermedad que provoca el coronavirus. Y los organizadores de toda esta enorme, importantísima competencia deportiva, como es un mundial de fútbol, ya habían advertido en marzo de este año... Ya habían advertido en marzo de este año 22 por un potencial rebrote de esta infección durante el Mundial. El director técnico o entrenador del equipo francés, que se llama Didier Deschamps, está bastante preocupado porque ha surgido un cuadro gripal, ¿no? Es una, los síntomas son muy parecidos a la gripe, Oscar, ¿no? Y está bastante preocupado el entrenador por este cuadro gripal que presentan algunos jugadores y que se replica en estos últimos días entre varios jugadores franceses. Recordemos que Francia es el adversario contra quien va a jugar la Argentina, el seleccionado argentino este próximo domingo, ¿no? Es una noticia tremenda, Oscar, de verdad. Espero que sea nada más que sospecha, ¿no? Hay dos habituales titulares del equipo francés que son Adrien Rabiot y Dayot Upamecano, que no jugaron la semifinal esta contra Marruecos. Justamente estos dos jugadores no la pudieron jugar porque no estaban en condiciones de jugar un partido tan exigente. Y exactamente, porque se teme que ambos hayan contraído este virus. Es tremendo, es una noticia tremenda. Según los medios locales, se habría contagiado el virus del camello un otro, que es un delantero, que se llama Kingsley Coman. Yo no los conozco realmente, conozco que a Mbappé, el número 10, que es el que todos nombramos, ¿no? El principal culpable, mirá cuándo vuelve a aparecer, Oscar, ¿no? El principal culpable del origen de esta enfermedad parece ser, ¿quién? El murciélago. Otra vez. ¿Qué tiene que ver? ¿Murciélago? Bueno, que mordió un camello. Bueno, no sé cómo viene acá. Lo único que yo te puedo decir es que parece ser el principal responsable o culpable. porque el murciélago contagió a los camellos. Claro, claro, por eso te decía. Y, y las víctimas, claro, son los seres humanos. Porque el camello no padece esto. El camello, si bien está contagiado por el virus, no padece el cuadro gripal grave. Quien padece el cuadro gripal grave somos los humanos. El caso cero, ¿te acordás que en el año 20 se hablaba así del caso cero? El caso cero de esta infección salió a la luz en el año 2012. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Y demostró que causa más muertes que el virus por el que la OMS declaró la pandemia en el año 20, que es el coronavirus, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en marzo de este año que estamos viviendo y que ya termina, se detectó el primer caso en Qatar. Mirá. Por eso los organizadores notificaron de esto en marzo. Porque, bueno, semejante acontecimiento deportivo como es un campeonato mundial de fútbol, imagínate cuánto hace que se está organizando, ¿no? Sí, aparte la cantidad de gente que va y vuelve ahí, digamos, es mucho, ¿no? De verdad, esto es preocupante. Espero que sean nada más que sospechas y que no avance semejante cosa, ni por el ni por este partido final, ni mucho menos por la humanidad, volver a vivir este desastre de que hemos vivido los últimos dos años, ¿no? Bueno, esto te quería comentar porque, de verdad, hablar del virus del camello suena hasta como... Te dibujo una pequeña sonrisa. Te dibujo una pequeña sonrisa, pero cuando uno lee un poco más, de sonrisa no tiene nada, ¿no? No, no, la verdad que no, no porque es un peligro, No, no, sería fatal. Bueno, queremos comentarles a nuestros oyentes, que están ahí seguro muy, muy pegaditos, que ahora tenemos un pequeño separador y luego... Y luego vamos a escuchar una columna de nuestra querida Roxana Puche sobre la historia del mate, ¿sí? Exacto. Así que separamos esto del virus y después la recibimos a Roxana. Exactamente. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí. Nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Yo quise. Hola, hoy enseñamos la historia del mate con historia. El mate es una infusión de origen sudamericano, muy popular en Argentina, Uruguay y Paraguay. Se cree que las primeras tribus que utilizaron y consumieron las hojas de esta planta se ubicaban exactamente en Paraguay, como quedó registrado en libros que se escribieron tras la conquista de los españoles. Su origen se remonta a los pueblos guaraníes, que utilizaban las hojas del árbol como bebida, como objeto de culto y también como moneda de cambio. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización a punto tal de que la infusión en aquellos entonces se llamaba o se conocía como el té de los jesuitas. No se olviden que los jesuitas también trajeron muchos de los productos a vender aquí. ¿Se acuerdan? En lo que ahora está la estatua de Roca. Ahí estaba el mercado donde se acopiaban y vendían los productos que producían los jesuitas, ahí en Capital. La yerba mate, cuyo nombre científico es Ilex paraguariensis, es un árbol nativo de la selva paranaense que en estado silvestre puede alcanzar una altura entre 12 y 16 metros. Para facilitar su cosecha, las plantas son podadas hasta dos veces al año a una altura promedio de 2 metros. Después de la cosecha, el árbol se regenera y produce más hojas, o sea, es perenne. El nombre científico es porque pertenece a un género de unas 400 especies aceptadas y justo la paraguariensis es debido a la entonces llamada provincia paraguaría. Es decir, se denominó así a la yerba mate debido a la región donde naturalmente crecía y se consumía esta infusión. Esto era en esta zona de las misiones jesuíticas guaraníes, las cuales se ubicaban en esta provincia y pertenecían al virreinato del Perú y pertenecían a las actuales Paraguay, Argentina, Uruguay y partes de Bolivia, Brasil y Chile. En la Argentina llamamos mate a la infusión que se prepara con sus hojas, pero también al recipiente donde se lo toma, siendo el más utilizado el de calabaza. En portugués se lo llama chimarrão, que es cimarrón salvaje, aunque especialmente en el sur de Brasil también se utiliza la palabra mate. El cultivo se localiza en Misiones y en el nordeste de Corrientes en abundancia. En el año 2019 la producción de yerba mate molida y envasada para el mercado interno fue de más de 277 millones de kilos. Nuestro país es hoy el principal productor y exportador mundial de yerba mate. En cuanto al consumo, según los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en la Argentina se consume un promedio de 6,4 kilos por habitante por año y la yerba mate está presente en más del 90% de los hogares. Su consumo es altamente beneficioso para la salud porque contiene vitaminas del grupo B, posee un gran poder antioxidante, produce un efecto energizante y ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos. ¿Cuál es la ruta del mate? Forma parte de las rutas alimentarias que fusionan lo turístico con lo gastronómico, destacando la producción rural de las provincias de Misiones y Corrientes, convirtiendo a la yerba mate en protagonista. En el año 2013, por ley, se declaró al mate como infusión nacional, disponiendo la promoción y la difusión de sus tradiciones en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial. Asimismo, el 30 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Huacurarí, que en realidad es Huasurarí, y Artigas, su nombre completo, según lo establecido también por ley, impulsada con el fin de promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres. Esta es la parte de la historia del mate. ¿Quién fue Andresito? La fecha escogida para conmemorar el Día Nacional del Mate fue el nacimiento de Andrés Huasurarí y Artigas, un caudillo guaraní que fue de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la historia argentina. Designado por José Gervasio Urquiza como comandante general de Misiones, Andrés Huasurarí y Artigas gobernó entre 1815 y 1819 la entonces provincia Grande de las Misiones, de la cual la actual provincia argentina de Misiones es solo un remanente. Fue uno de los más fieles colaboradores del general de la Banda Oriental, actual Uruguay, José Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como hijo, permitiéndole firmar como Andrés Artigas, desde donde fomentó, Andresito, la producción y la distribución de la yerba mate cuando fue que gobernó toda la zona de Misiones. Nació en la reducción jesuítica de Santo Tomé, también en la parte actual de la provincia de Corrientes, en la gobernación de lo que era la gobernación de Misiones, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, que había sido creado dos años antes, en 1776, perteneciente al Imperio Español. El protagonismo histórico de Andrés Huasurarí se inicia cuando en 1811 se sumó a las tropas de Manuel Belgrano en el intento de la expedición para libertar al Paraguay de los realistas. Luego acompañó a Belgrano hasta la Banda Oriental con el mismo objetivo. Sin embargo, al ser desplazado Belgrano de la dirección de las tropas y ser suplantado por el unitario José Rondó, Guazurarí decidió adherir a los federales liderados por José Gervasio Artigas. Artigas entonces lo adopta legalmente, lo que permitió que Andresito pudiera recibir ascensos como un oficial del ejército. Hasta fines de 1812, ya como comandante de las misiones occidentales, Andrés Guazurarí logró desalojar a las tropas paraguayas que habían ocupado el departamento de la Candelaria, ubicado en el suroeste de la actual provincia de Misiones. Andresito Guazurarí fue el principal capitán en la defensa argentina de los extensos territorios ubicados entre el río Paraná al oeste y el río Yacuy al este durante las invasiones luso-brasileñas. Veamos el proceso. Las hojas de yerba mate, después de cortadas del árbol, se someten primero al zapecado. Es una palabra que viene del guaraní, que significa abrir los ojos. Genera una pérdida de humedad y fija la clorofila a través del calor que reciben en tubos enormes que giran con paletas, donde se los sella. Luego pasan por secaderos, donde se las expone nuevamente a altas temperaturas. Se prosigue con el canchado, una primera molienda gruesa, después de la cual queda estacionada entre 6 y 15 meses. Finalmente se le hace el molido final y el envasado para su comercialización. El mate, bebido con bombilla, ya estaba presente en la cotidianidad de los aborígenes y coincidió con la colonización. Fue un descubrimiento de los guaraníes con la cañita tacuapí, también en la época que llegan los jesuitas a España y comienza la evangelización. La yerba mate tiene un sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Por eso hay quienes gustan de endulzarlo un poco con azúcar, con stevia o cualquier endulzante no calórico, pero comúnmente se lo toma amargo. Como sucede con el té, el café o el chocolate, posee un efecto estimulante debido a la cafeína que contiene. Se llegó a hacer un estudio completo y se niega la existencia de la palabra mateína. Es cafeína lo que contiene también la yerba mate. Además, se le suma un efecto diurético que es compensado por el alto consumo de agua que se realiza cuando se matea, resultando así una infusión digestiva, depuradora y al poseer antioxidantes, preservadora del organismo. Es consumido hoy en día normalmente en Siria, que es el mayor importador de yerba mate en el mundo, y también en el Líbano. El nombre mate llegó mucho tiempo después, cuando la infusión comenzó a servirse en cuencos que se formaban ahuecando la calabaza. La palabra proviene del quichua mati, que significa calabaza. Y también otra cosa les quería contar, que para principios del siglo XVII, el entonces gobernador del Río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, conocido como Enrandarias, consideró que era un hábito, un mal hábito, y lo prohibió totalmente. Vamos a contar, para cerrar, algunas variantes de la infusión. Mate amargo, que es la forma más habitual de tomar, les conté, también se lo conoce como cimarrón. El mate dulce, que es el que ya les dije que se le agregaba para quitar un poco la acidez y el amargor. La calabaza donde se toma el mate cimarrón no debe usarse para consumir el mate dulce, ya que existe la tradición de que el sabor del azúcar perjudicaría su posterior utilización para hacer un mate amargo. También mate de leche, que la diferencia con el mate amargo es que en lugar de cebar con agua se lo sirve con leche y azúcar. Mates con otras hierbas, como les dije, coca, peperina, poleo, melisa. El tereré, que la palabra también es de origen guaraní, es una bebida tradicional. Es tradicional, es considerado un ícono cultural paraguayo, declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Una forma de tereré consiste en una mezcla de agua bien fría con yerba mate, remedios refrescantes naturales como hierbas medicinales y hielo. Bueno, espero les haya gustado y ahora los dejo porque me voy a tomar unos amargos. Hasta la próxima. El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa,

Radio Monk. El aire se crea. Una mano picando una pelota, la misma en el piso rebota, creando así un bucle en el espacio y tiempo. Santiago Claus y Adrián Murphy discutirán sin éxito qué la hace picar. Sumérjanse en este delirio sonoro llamado Un Puchito en la Selva. Los miércoles de 23 a 0 en Radio Monk. En 7030 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. En Nine Lives vas a encontrar la mejor música nueva por conocer y disfrutar. Entrevistas, especiales y muchas cosas más. Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Proyectores. Es un programa que vino a difundir el cine y teatro independiente que no tienen lugares en otros medios. Hacemos crítica y debatimos. Sábados de 14 a 16 en Radio Mon. Todos los jueves, Va por ahí, se propone una difícil misión, sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí, el show, jueves 21 horas en Radio Mon. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos, muy muy interesante, Oscar, lo del mate. Yo no soy mate, en realidad. No. Yo sí. De verdad, no. Es cierto, tipo 5:30, me tomo mate, me voy a trabajar. A las 8 estoy tomando mate en la oficina, antes de comer, después de comer, cuando llego acá. Y si me queda tiempo, a la noche después de cenar. Nunca tuve eso. Solo en la época en que estaba en las facultades, que era casi obligado tomar mate, porque bueno, no había casi un compañero, un alumno, un estudiante que no tomara mate, pero no, igual tomo, igual tomo. Bueno, nosotros hemos tomado a lo largo del tiempo, mucho hemos compartido, pero bueno, desde que pasó la peste por el mundo del COVID, se terminó eso también. Bueno, el que seguramente no tomó en su vida mate, porque no pertenecía en absoluto a este lugar del mundo en el cual estamos, ni a Argentina, ni a Paraguay, ni al Uruguay, estos países en los cuales, Brasil mismo también, donde consumimos tanto mate. Era muy cierto lo que decía Roxana hace un rato, no hay una sola, este comentario último, creo que no fue Roxana, donde no hay no hay una sola casa en nuestro país donde no haya un paquete de yerba. Exactamente. Bueno, de quien quiero hablar un poco hoy, a pesar de ser un tema tan doloroso, tan verdaderamente tan criminal, es de un criminal famosísimo que se llamó... Que estuvo por acá. Anduvo por acá y por eso lo traigo. Anduvo por acá y hay que ver si tomó mate, no creo. ¿Cómo? Hay que ver si llegó a tomar mate, no creo. Eichmann. Sí, Adolf Eichmann. A él nos estamos refiriendo porque un 15 de diciembre, un día como hoy, pero de hace 61 años, lo condenaron a morir en la horca. En realidad, esto fue un juicio que tuvo lugar en Israel en aquel momento. Fue ejecutado el 31 de mayo del año 62. Bueno, lo obviamente que lo halló culpable, por eso fue condenado, y culpable de crímenes contra la humanidad, y la condena fue esta: morir ahorcado. Este sujeto fue un criminal de guerra austro-alemán de nacionalidad, y era o fue un oficial en el régimen nazi de la segunda durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un jerarca nazi, ¿no? Un tipo con muchísimo poder, porque fue el que diseñó, y escuchemos esto, la ingeniería de los campos de concentración. Claro. ¿Cómo tenían que estar armados? ¿Cómo tenían que funcionar? Que obviamente no vamos a entrar en detalles porque algo de todo esto no hay nadie que no lo conozca. También fue el que diseñó lo llamado, la macabra expresión de la solución final, que era el exterminio, ¿no? Principalmente el exterminio en Polonia de los judíos que previamente eran segregados, habían sido segregados en guetos, ¿no? En lugares como en zonas, en barrios absolutamente cerrados. En el año, bueno, cuando terminó la guerra, este sujeto huyó a nuestro país, desde Europa vino para aquí, y fue en nuestro país donde el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia Secreta de Israel, lo capturó en 1960. Un poco la historia de este sujeto, de este criminal, es que en el año 48 ya había terminado la guerra, obtuvo un permiso de entrada para nuestro país y una identificación falsa bajo el nombre de Ricardo Clement. Ricardo Clement. ¿A través quién? ¿Quién le otorgó este permiso? ¿Quién le otorgó la identificación falsa? Fue una organización dirigida por un obispo. Así como lo escuchamos. Un obispo austríaco, Alois Judal, se llamaba este hombre, que en aquel momento residía en Italia y estaba rodeado de simpatizantes nazis, el obispo. En el año 50... se fue el criminal Eichmann, se fue a Génova, donde un otro religioso, un franciscano, le entregó una carta en la que decía que era un refugiado de guerra, o sea, una falsedad, ¿no? Completamente. Estos dos documentos, tanto la identificación falsa, el permiso para entrar en la Argentina y esta carta del franciscano este que decía que era un pobre refugiado de guerra, todos estos documentos lo habilitaron para obtener un pasaporte humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un pasaporte humanitario del Comité de la Cruz Roja. Del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, y los permisos de entrada restantes que le permitirían la emigración, o sea, la salida hacia nuestro país. Partió del puerto de Génova en barco el 17 de junio del año 1950 y llegó a Buenos Aires el 14 de julio. Parece una ironía porque el 14 de julio es el día de la Revolución Francesa, ¿no? Con los emblemas de la libertad, igualdad y fraternidad. Se alojó en un hotel acá en el barrio de Palermo, el Palermo Viejo, en un hotel acá, y comenzó a trabajar en un taller mecánico. Luego se fue en tren a Tucumán para trabajar en una empresa alemana que estaba radicada en Tucumán y entonces trajo a toda su familia a la Argentina y todos se trasladaron a Tucumán, ¿sí? En el año 52 quebró esta empresa en la cual él trabajaba y bueno, tuvo que dejar esa empresa y empezó a trabajar en una fábrica de jugos de fruta, que tampoco tuvo éxito, se ve que era mufa el tipo, claro, tampoco tuvo éxito, esta fábrica tampoco tuvo éxito. Intentó, hombre, se me metió al diablo más o menos, ¿verdad? Exactamente, intentó por tercera vez un nuevo emprendimiento que fue instalar una tintorería, tampoco funcionó, también fracasó. Y después se fue a trabajar a la fábrica Orbis de calefones, ¿sí? Sí, claro, cocinas de calefón. residió un tiempo en las afueras de la ciudad de La Plata, donde se dedicó a criar conejos de angora. Esto no sé si le funcionó o no le funcionó. Luego vino para nuestra ciudad y se fue a vivir a la zona norte del Gran Buenos Aires, a los partidos de Vicente López y San Fernando, donde ahí alquiló una propiedad. Y ahí fue descubierto por un vecino. Ahí lo agarran, porque fue descubierto por un vecino que se llamaba un judío alemán ciego que había migrado a la Argentina por la guerra. Este señor vecino se llamaba Lothar Hermann y tenía una hija Silvia. Este hombre era un judío alemán ciego. Y la hija Silvia era una adolescente, mirá lo que son las vueltas, ¿no? Y esta jovencita Silvia se había hecho medio como amiga del hijo de Eichmann, del criminal. Y entonces la jovencita le contaba al papá anécdotas que ella escuchaba cuando iba a jugar a la casa del señor Clement, que era Eichmann. A este señor ciego empezó a dudar de la identidad de este sujeto, en realidad, empezó a interrogarla cada vez más profundamente a su hija para convencerse si era o no era un criminal de guerra, pero se encontró, ya había llegado a Buenos Aires la Mossad, este servicio de inteligencia secreto, pero la Mossad no le creía al hombre este, al judío alemán ciego, y no le creía porque según la agencia, para ellos era imposible que un ciego reconociera a un criminal de guerra. Recordemos que en ese momento no existía el ADN, Exactamente. No existía el ADN. ¿Cómo lo reconoció el Mossad? Lo identificó gracias a una serie de fotos que le fueron sacando de manera furtiva a este hombre, sin que él se diera cuenta, en las cuales se le reconocía una particular forma de su oreja izquierda. Y a la oreja izquierda la tenían muy identificada de otras fotos cuando el tipo era el jerarca nazi, ¿no? Sí, lo cierto es que el primer ministro israelí, que en aquel momento era David Ben-Gurión, decidió la captura por parte del jefe del Mossad, que preparó un plan. Un plan con la información que le suministró en aquel momento. Este pasó también a ser un hombre muy conocido, era un cazador, entre comillas, de nazis, se llamaba Simón Wiesenthal. Toda la información que este Wiesenthal le transmitió a la Mossad la utilizó le confirmó que lo detuvieron, ¿sí? Gracias a un colaborador que sedujo a una antigua amante de Eichmann. Un colaborador del Mossad que sedujo a esta mujer. Bueno, lo cierto es que con esto lo capturaron y el final, ya sabemos, murió ahorcado. Pero hemos tenido la desgracia de tener durante varios años a un criminal de guerra nazi refugiado, alojado en nuestro país. Y acá nomás, Oscar, en Palermo, en Vicente López, en San Fernando, en La Plata. Y el tipo se movía impunemente. Claro, aparte con estos documentos falsos, ¿quién lo iba a reconocer? El tipo habrá dicho, ¿quién lo va a reconocer? Estaba diciendo también por ahí que fue el director de una oficina que era IBD4, digamos, que en castellano sería la oficina de exterminio, de liquidación, un teniente coronel, formó parte de esta oficina que dirigió, que se encargaba de traer judíos de todos lados, no solamente de toda Polonia. Europa, de toda Europa. Claro, sí. Millón y medio, se habla de 1,5 millones de judíos que pasaron, no por él, pero bajo la dirección de él, y bueno, terminaron muertos, ¿no? Esta locura de decir, no gastemos tanto en balas, busquemos otra manera de exterminio. Así se nace la cámara de gas y un montón de cosas más. Un horror. Vos sabés que en otro programa podríamos, si te parece, y a nuestros oyentes, sí, a ustedes fundamentalmente, les parece bien, podríamos hablar de un libro que hace historia hasta el día de hoy, que se llama La banalidad del mal. Es un libro de Hannah Arendt, en realidad. Incluso para cuando lo hablemos vamos a sugerirles a ustedes, a los oyentes, que vean una película de Hannah Arendt, que es sumamente interesante, está muy, muy bien hecha. Y bueno, esta mujer estuvo presente en muchas de las sesiones del juicio a este criminal en Israel. Y bueno, y ella tiene o tuvo, y es un texto de estudio absolutamente, tuvo una postura muy, muy firme con respecto a Eichmann. Fue vilipendiada, fue acusada de antijudía, de antisemita. Ella era de una familia judía. De verdad es muy interesante este episodio porque nos permitiría pensar qué es lo que ella dice con la banalidad del mal y quién para ella, una persona muy, muy pensante y una filósofa muy reconocida, para ella, ¿quién era este sujeto? ¿Quién era? Me parece un tema probablemente interesante para desarrollar en otro momento. Es duro, ¿no? Es duro, pero es un tema, a mí por lo menos me resulta interesante. Bueno, Oscar, hasta acá esta efeméride, te diría, de algo tan atroz como tan aberrante, ¿no? La captura. Es atroz, pero al mismo tiempo es como, bueno, digamos, es una buena, al final es una buena noticia. Exactamente, es algo que nos deja un buen sabor, sí, ¿no? El tipo fue capturado, exacto, y fue condenado a muerte, uh-huh, de la peor forma. Condenado, y automáticamente me acuerdo del juicio de las juntas en Argentina, que fue uno de los casi pocos países que llevó a juicio a asesinos. A los criminales, genocidas, claro, que tuvimos los nuestros. Genocida, exactamente. Así es. Bueno, vamos a un separado y volvemos. Dale, para despedirnos realmente. Sí, vamos. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Seguimos, Oscar, cortito y al pie. ¿Estás ahí? Adelantado un poco, que es el juez Caicial, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Me escucha perfecto. Este juez Caicial, que estuvo en la reunión de este lago escondido, que se lo escondió Leu para él, apenas una semana después de volver del lado escondido, de esa visita que hizo en su viaje, que supuestamente pagó de su bolsillo y en efectivo, falló a favor del grupo Clarín. Tenía que decidir sobre una multa que el Estado pretendía cobrarle por incumplimiento de servicios. ¿Qué hizo? Obviamente Pablo Caicials falló a favor de Clarín. Está a cargo del juzgado contencioso administrativo Federal número 9, donde hay al menos 82 expedientes vinculados al grupo mediático que dirige Héctor Mañeto. Ahí te das cuenta por qué se pagan estos viajes, ¿no? 82 expedientes con multas y un montón de otras cosas. Esta es una nota que destapó el escape, mejor dicho, valga la redundancia, hace un tiempo atrás, hace un par de meses. Háblame de Lofer, háblame de jueces y hacerse amigo del juez, ¿no? No, y además me parece que vuelve a ser pertinente recordar lo que pasó con la diputada, la eurodiputada y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que está presa. Uh-huh. Imaginemos presa, alguno de estos presos. No. A mí, verdaderamente, el otro día creo que lo dijimos, Oscar, a mí me da asco. De verdad. Da asco, sí. De verdad. Pero bueno, Oscarcito, nos tenemos que ir. Así es, Silvita. ¿Sí? Gracias a todos por haber estado ahí, por habernos gracias acompañado, sí, por habernos escuchado. Los esperamos sin falta, ¿cuándo, Oscar? Vos nos esperás el jueves que viene. Nosotros, Silvia, los esperamos. Nosotros dos. Sí. Nosotros dos. Mientras, bueno, no sé, capaz que lo sorprendemos y lo llamamos, Oscar, desde allá. No creo, va a estar en el colectivo, me parece. No, manejando, ya me viene el auto. No vas a poder atender el teléfono. Ahí seguro que no. Bueno, buen viaje, cuídate y maneja con muchísimo cuidado. Gracias, feliz fiesta. Chau, hasta el jueves, gracias. Chau. El agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue.